matarse. Nadie puede explicar hoy en día esos milagros. Nadie puede explicar cómo Gigi Ávila, Dios lo usó de una manera impresionante. Los milagros de Gigi Ávila, nadie los puede explicar hoy en día. Lo que sí yo le puedo decir es que yo fui testigo de un hermano allá en Honduras, Tegucigalpa. Él fue a la gran campaña de Gigi Ávila en Ciudad Guatemala, en ese estadio Mateo Flores, donde dicen que pasó algo sobrenatural en esa campaña de Gigi Ávila. Y allí en el estadio Mateo Flores, ese hombre recibió 9 muelas platificadas. 9 muelas platificadas. Yo lo acompañé a él, a donde la dentista, porque yo quería, lo que hablamos esta mañana, que el escatólogo tiene ojos de científico, quiere asegurarse que esto es cierto. Y entonces la doctora, la odontóloga, le dijo, disculpe, le dijo, ¿dónde consiguió ese oro que usted tiene en sus muelas? Y le dijo el hermano, ¿por qué, doctora? Le dijo, porque yo nunca he visto ese oro. Ese oro, le dijo, es algo eminentemente refinado que yo no lo he visto. Y le dijo él, es un pedacito del oro de la Jerusalén celestial, le dijo. Y algo más. ¿Sabe por qué es importante? Porque nuestras redes sociales, nuestros evangélicos están siendo engaratuzados, esa es la mejor palabra, por una multitud de pseudos predicadores que predican un montón de cosas que no edifican. Y una de ellas le han creído a los movimientos de Testigos de Jehová hablando contra el símbolo de la cruz. Y le agarran a garrote limpio a las iglesias que tienen una cruz. ¿Y sabe qué es lo que me impactó de esas 9 muelas platificadas? De las 9 muelas, fíjate, Molano, tenían símbolo de cruz. ¿Por qué el Espíritu Santo? Porque eso es un milagro, el Espíritu Santo. ¿Por qué el Espíritu Santo hizo aquellas muelas en forma de cruz? ¿Y por qué ustedes prefieren creerlo a los testigos de Jehová? En lugar de saber que hay una fuerza diabólica que tampoco soporta ver ese símbolo. Porque un símbolo como eso fue derrotado, dice Pablo, públicamente, exhibido en una cruz. Y Satán y sus demonios fueron derrotados en la cruz del Calvario. Sé que esa palabra cruz no le gusta a Satán tampoco. Ahora, dice el Señor, y el que me confesare, es vital que usted como hijo de Dios confiese. ¿Por qué? Porque entre los 50 y los 80, parte de los 90, los evangélicos no se avergonzaban de Jesús. Para los evangélicos era un honor decir en el trabajo, a donde fuera, era un honor decir que eran evangélicos. ¿Se acuerdan esos viejos que están aquí? En toditita las empresas, todo el mundo sabía que don Juan era evangélico, que la hermana Carmen era evangélica. Eran luz en medio de las tinieblas. Los evangélicos no se avergonzaban públicamente de Jesús. Muchísimos, miles de esos hermanos que ya están con el Señor, se paraban en las esquinas de los parques del Salvador, de los parques de Tegucigalpa, Honduras, San Pedro Sula, de los parques en Guatemala, se montaban a los buses saliendo del trabajo con su salvequito de trabajo, y allí comenzaban a predicar y a testificar de Cristo. Para ellos era un honor testificar públicamente de Jesús. Era un privilegio para ellos decir públicamente, yo soy evangélico. Y esa tiene que ver con esa parte. A cualquiera que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre. Pero hay una parte aquí que yo la quiero decir, una parte final ya, que por alguna razón no quiero en lo más mínimo, guárdeme el Altísimo, no quiero juzgar a Reina Valera ni a King James ni a Sociedades Bíblicas. Entiendo por qué trataron de hacer eso. Ya le voy a decir qué. Y luego, lo que quiere decir aquí, la crisis que estamos viviendo ahorita. Hoy en día, la inmensa mayoría de nuestros evangélicos, y cuidado de los que están aquí esta tarde, en su propia empresa, todavía no saben que usted es evangélico. Y tiene 4, 5, 6, 7 años, 8 años o 20 años de pertenecer aquí a la ILEN, a la ELIN. Y todavía en su empresa no saben que usted es evangélico. ¿Qué significa eso? Quiere decir que nuestros evangélicos del siglo XXI se están avergonzando de Jesús. 1996. Estoy allí en Jerusalén. Estoy viviendo en Jerusalén, barrio Bechanín. Pero en las tardes yo salía del barrio Bechanín y me reunía con todos mis compañeros judíos allí de la Universidad Hebrea. Y tengo fotos ahí con todos ellos ahí. Y entre eso vinieron como 4 que eran judíos mexicanos, pero que se habían hecho, que eran cristianos, pero que se hicieron mesiánicos. Y entonces, cuando ellos emigraron a Israel, porque eran judíos, cuando llegó el momento para recibir los papeles ya para recibir la ciudadanía israelí, y estamos hablando allí en la mesa, y los 4 me dicen delante de mis compañeros: Antonio, yo vi, estuvimos ahí cuando todo el rabinato y todo declaró tu nombre y dijo que tú estabas ya estabas, todos los papeles ya estaban listos, que tú puedes reclamar tu ciudadanía cuando tú quieras. Y dijo: pero a ti no te hicieron lo que a nosotros nos hicieron. Y le dije: ¿qué hicieron? Dijo: es ley y tú lo sabes. Y tú sabes lo que voy a hacer. Cualquiera que quiera tomar la ciudadanía en Israel, si ese evangélico ha sido cristiano, delante de los rabinos tiene que renunciar públicamente a Jesús como su Mesías. Si no, no recibe la ciudadanía. Me dijo: ¿cómo es que a ti no te lo pidieron? Y le dije: ¿sabes por qué? Porque desde el momento que ellos me recibieron, yo no negué que creía en Yeshua Nazareno como mi Salvador. Nunca lo negué delante de ellos. Y ellos admiraron esa valentía de que yo no me avergoncé de Yeshua. Y los 4 comenzaron a llorar y dijeron: tuvimos que renunciar a Jesús para poder recibir la ciudadanía. La otra parte: y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre. Deben de saber ustedes como cristianos que deben de sentirse orgullosos de ser evangélico y no avergonzarse en ningún lugar de que tienen a Jesús. Yo vivo allí en el valle de McAllen, Texas. Y como todos los, Morano lo sabe, el pastor Miguelito lo sabe, todos tenemos nuestros momentos difíciles. Mi ministerio es un ministerio de fe. Yo nunca cobro, nunca tengo una cuota. Es completamente de fe. Y llegó un momento, después de la pandemia, difícil para nuestro ministerio. Y mi familia estuvo dispuesta. Aquí hay parte, está mi sobrino Giovanni, que sabe de mi familia en Nicaragua. Estaban dispuestos a hacer todo, hasta depositar cualquier cantidad de dinero, pero que yo me viniera del Valle a vivir a Houston y comenzar una nueva etapa. cuando están dándose todo eso y que ellos van a financiar la familia, quieren financiar todo, es cuando el Señor empieza a hacer algo en el valle. De momento empiezan a abrirseme puerta y empiezan a invitarme del gobierno y de todo, de formar parte de consejero, y de momento estoy de consejero de todas las personalidades grandotas, incluyendo congresista. Y ahí entendí que Dios decía: no, no te quiero que te vayas, te estoy abriendo puerta. Hasta llegar a esa puerta que comencé al final, al comienzo, que le dije, de todo eso. ¿Y sabe qué pasó de todo eso? Delante de todo ello. Número uno, nunca les he cobrado un solo centavo por consejero. Y son prominentes líderes políticos, alcaldes y todo. He estado con las más grandotototas autoridades de México. Esa gente grandota de México. Y cuando he estado con ellos, con un gran aprecio profundo, vienen ellos y me abrazan. Y todos ellos me dicen: ¿sabe qué es lo que miramos en usted? Que usted no se avergüenza en lo que usted cree. Y eso, dijo, no da fuerza. Eso, la Biblia dice que yo, a todo aquel que me confesare, yo también le confesaré delante de mi Padre. Nunca te avergüences ante los grandotes o ante los más humildes. No te avergüences. La palabra de Dios dice que Él honra a los que le honran. Si tú honras al Señor, Él te va a honrar. Siempre te va a honrar. Pero tienes que honrarlo tú. Tienes que dar, no tienes que avergonzarte. Pero esta es la otra parte que quiero tocar de esto. Dice aquí, en el original, razones, con todo respeto, ellos tendrán sus razones por qué no quisieron traducir esa última parte. En el pasaje dice: a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, y le quitaron esa parte, el día de su muerte. Posiblemente ellos deciden quitar del original esa parte porque pensaron que a lo mejor no lo iban a entender. Está hablando, está a entender un minuto después de su muerte. Está a entender en el momento en que sale de su cuerpo, como el cantante este que me está hablando. Allí es, ese es el momento trascendental, porque usted está entre la vida y la muerte. Está viendo su cuerpo y está viendo a los médicos que están luchando por salvarle, por revivirlo, pero al mismo tiempo está viendo visitantes. Y allí es cuando necesitamos que alguien nos declare delante de nuestro Padre Celestial. Pero allí es donde viene la prueba de fuego. Porque si le negaste en tu vida, si te avergonzaste de Jesús en tu vida pública, a la hora de la muerte, un minuto después de salir de tu cuerpo, va a llegar el momento. Y al que me confesare delante de los hombres, yo también le confesaré el día de su muerte. ¿Qué quiere decir? Ese momento que sale del cuerpo. Porque allí es donde necesitamos. Algunos piensan, lo digo en el estudio viejo que tengo, juicio final, que en ese momento, cuando los doctores dicen, el señor Andrés, dicen los médicos, tiran las cosas electrónicas, lo hacen a un lado y los doctores dicen, está muerto. Es en ese momento. Es en ese momento cuando el nombre suyo es mencionado en el tercer cielo. Un ángel, posiblemente más adelante, un ángel se presenta delante del Rey, del Juez Eterno, del Altísimo. Que es otro tema que los evangélicos hasta hoy en día no lo entienden, y que estos movimientos sectarios les han pegado unas borbandeadas a ustedes, que los han zarandeado. Es por eso que hoy todititititititito los evangélicos hispanos no quieren ni siquiera mencionar el nombre del mes de diciembre, cuando se les olvida que el mes de diciembre solo hay uno, Molano, que no le gusta ese mes. Porque hay un nombre que Satanás y los demonios no soportan escuchar. ¿Cuál es ese nombre? Jesús. Y el mes de diciembre es el mes que más se menciona el nombre de Jesús por los inconversos. Y los movimientos sectarios que odian a Jesús han logrado engaratuzar a los evangélicos. Y entre todas esas engaratuzadas que le han hecho a los evangélicos, están muchas cosas. Muchas cosas. Y en ese momento en el cielo, un ángel se presenta y dice esa parte que los evangélicos no entienden porque le están creyendo a los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová, ¿sabían ustedes que ellos no creen que Jesús es Dios? Ellos creen que Jesús es el Hijo de Dios, nada más, el primer Hijo de Dios, nada más. Pero si usted lee en profundidad, de hecho tengo en nuestro canal, se llama A la Diestra, donde mostramos que Jesús es más que el Hijo de Dios, es el Altísimo mismo, Dios Todopoderoso, el que se sienta sobre su majestad, sobre su trono. Así es que, en ese momento es lógico, está la diferenciación que se llama, que yo expliqué el primer día, que el ser humano somos triuno, somos espíritu, alma y cuerpo. Las tres partes de nosotros tienen tres funciones diferentes, pero las tres somos uno, porque somos el misterio de Dios. Igual es el misterio de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los tres son uno, pero las tres tienen funciones diferentes. Así que de ese momento, en la parte en que Dios toma la posición de Dios humano, como el Hijo, Dios humano, el Hijo, en ese momento se presenta un ángel en el cielo y le dice: Señor Andrés Guardado, si hay algún Andrés Guardado aquí, es pura coincidencia. Andrés Guardado ha pasado a la eternidad. ¿Lo conoce, Señor? Lea el pasaje. Lea la segunda parte. ¿Qué dice? Lea la segunda parte. Ahí. Y la traducción que le quitaron, el día de su muerte. Si esa persona negó y se avergonzó de Jesús, en ese momento Jesús le dice al Padre: no lo conozco. Al decir esa palabra, de momento aparece lo que le pasó a este cantante, los seres, esos seres a quien Discovery le llama los gobernadores de las tinieblas. O también Discovery tiene un documental que ya lo comentaron con su servidor. Ellos le llaman los reptilianos. De momento aparecen esos seres. Y al oír que Jesús no lo conoce, agarran su alma y lo llevan a la cárcel. Oiga bien, a la cárcel. El infierno no es la morada final. Todo es igual que en la tierra. Hay muchísimas personas que están encarceladas, pero todavía no han recibido un juicio final. Están en la cárcel, pero están esperando su sentencia. Así es que en el infierno los llevan allí. Es una cárcel, por supuesto, de terror, dolor profundo. Pero la cárcel, pero el infierno no es el destino final. Porque todititititas esas almas esperan un juicio. Porque Dios es justo. Dios hará un juicio. Ahí está, tenemos una idea en esto. El día de su muerte, alguien, un ángel pregunta: Andrés Guardado ha pasado a la eternidad. El ángel busca en el libro y dice: no está. Él negó a Jesús. Hebreos 9, 27 y 28 dice: y de la manera que está establecido para que los hombres mueran una sola vez. Una sola vez. No hay purgatorio, como dicen los católicos. No existe una posibilidad de que usted haga un montón de rezos o que vaya donde este señor de origen hondureño allá a pagar una cantidad de dinero y todo para que, o los otros de allá de Utah, que se bautiza por los muertos y que al bautizarse por todos los muertos los puede rescatar de allá donde están. No hay. Dice que se ha establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan, que hablábamos anoche. Este domingo, ¿qué pasó? Hoy 8 días. 5 personajes estuvieron en todas las noticias a nivel mundial. Esos 5 personajes que usted está viendo ahí, los 5 multimillonarios. Estaba el dueño y después los otros 4. Digamos 3, porque el otro estaba con su hijo. Ellos pagaron $250,000 porque querían tener la satisfacción y la curiosidad de bajar a las profundas aguas abismales, porque esa es la mejor palabra, abismales. 4 kilómetros de profundidad sobre las aguas del Océano Atlántico. Después de cierta cantidad de metros que bajemos, no solamente se pierde todo el sistema de respiración, porque se vuelve en ese momento una situación tensa, sino que se pierde la luz. A 4 kilómetros es prácticamente impenetrable la luz, es tiniebla densa. Esos cinco hombres, entre ellos este multimillonario de la segunda, ya había pagado $250,000 el año pasado con Tencent, el de Amazon, que desde aquí de Odessa voló 5 minutos al espacio. Pagó $250,000 porque quería saber cómo se ve más allá de las nubes. Ahora él había pagado $250,000. Este otro señor multimillonario, de origen musulmán, ninguno de ellos tenía Dios, de origen musulmán. Su niño de 19 años, ese niño, porque es un niño, iba a ser el heredero de toda la fortuna de su papá. Nunca se imaginó ese niño que su padre iba a pagar $500,000 para encontrarse con la muerte. Porque eso fue. Pagaron para encontrarse con la muerte. La Biblia dice que de todititas las cosas que hagamos aquí en la tierra, de ellas daremos cuenta el día del gran juicio final. Es por eso que a mí me preocupa, pero profundamente me preocupa. Como escatólogo, como predicador, me preocupa de esa parte ultra legalista de nuestra iglesia evangélica. Porque todo el tiempo estamos a garrote limpio contra los liberales y estamos garroteando a las iglesias porque tienen luces bonitas y porque tienen un altar bonito. Estamos siempre tirándole garrote a ellos. Pero nunca nos fijamos en la parte ultralegalista, que cuidado es mucho más dañina, porque son crueles, porque mandan al infierno a las almas sin la más mínima misericordia, y en especial a las mujeres. Y a mí me preocupa eso de los últimos, después de la pandemia, sobre todo porque los hondureños, salvadoreños, guatemaltecos y gran parte de nicaragüenses están enloquecidos por un personaje de Honduras y otro personaje en guatemalteco, porque esto, ese personaje de Honduras y el otro personaje de Guatemala, que es más joven, se han hecho famosísimo ante ustedes por usar palabras vulgares en el altar. Denigran a nuestras mujeres, les dicen palabras desde el púlpito, es esa mujer que se pinta, es esa mujer, y comienzan a decir cosas horrendas. Que en cierta forma, nuestras hermanas de Centroamérica se han vuelto masoquistas, porque con semejantes ofensas que le dan es para que se levanten y salgan. Como nuestras hermanas argentinas, cuando escuchan eso, las hermanas argentinas dicen, ¿sabe qué? Yo no vine para que me insulten, yo vengo para adorar a Dios. Y hay este del Salvador, se hace famosísimo, que le han dado los centroamericanos el título de apóstol, se hace famosísimo por ser vulgar. Dice palabra, tal vez nunca he visto eso en un lano de él, palabras feísimas. Palabra feísima en el púlpito. Y este de Guatemala imitándolo y diciendo cosas horrendas y con crueldad. Vino una hermana hondureña en Washington, D.C. Ella es de un lugar, en Honduras hay una parte que se llama Ocotepeque y Santa Rosa de Copán. Y allí hay muchas mujeres, aún en las comunidades, que son blancas, rubias. La hermanita aquí en Washington se convierte fiel en una iglesia de estas ultralegalistas, y el pastor no la deja comer santa cena hasta hoy en día porque dice que ella se pintó el pelo. Y la hermana vino llorando y me dice, hermano, ¿no me cree el pastor que mi pelo es natural? Que es cierto, yo soy hondureña, pero esa parte de Honduras habemos muchas rubias. Y dice, el pastor dice que no, que hasta que no tenga mi pelo negro no puedo comer Santa Cena. ¿Sabes cómo se llama eso? Crueldad religiosa, insensibilidad religiosa. Y eso es peligrosísimo, porque en nombre de esa supuesta santidad dicen palabras obscenas y vulgares. Hubo otro señor de allá, del oriente de El Salvador, famosísimo también. Dios mío, tanto que de inmediato quité eso. Estaba hablando de nuestras hermanas, pero una forma tan morbosa. Esas que vienen así, y comenzó a decir, dije, Dios mío, ¿qué está viendo? ¿Cómo es posible que están usando el púlpito? Y me acordé de esa palabra. Pero yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta el día del juicio. Es decir, nosotros como evangélicos, Pablo dice, y ninguna palabra ociosa salga de vuestra boca. Como evangélicos ya no debemos de tener ese vocablo vulgar que teníamos antes de ser evangélicos. El centroamericano, en especial el nicaragüense, es muy, muy feo su vocablo, el inconverso. Pero cuando usted se convierte a Cristo, la Biblia dice, nueva criatura somos, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Así es que, si tú eres evangélico, de aquí en adelante acuérdate que si comienzas tú en el trabajo que te enoja y comienzas a usar palabras, acuérdate que de esas palabras vas a dar cuenta. Así que asegúrate hoy que conoces a Jesús, que no vas a usar palabras de maldiciente, palabras vulgares, no. Y hay muchos que tienen la herencia de venir a Juan, que para todos maldicen: maldito, maldito, maldito, maldito, maldito. No, esa palabra no proviene del Espíritu Santo, esa palabra viene del infierno. La palabra que proviene ahora de nosotros es la palabra Shalom, paz, paz en Cristo Jesús, bendición. Nosotros somos escogidos por Jesús para hacer bendición, no para hacer maldición. Nosotros no hemos venido para mandar almas al infierno, hemos venido para predicar el Evangelio de Jesucristo y llevar almas al cielo. No maldiga, no utilices palabras de maldición. Y si por A o por B se te sale en el trabajo, por A o por B, por el hombre viejo, porque dicen que a veces se te sale el hombre viejo. Si por A o por B se te sale, pídele perdón al Señor, allá me trae el Señor. Amén. Y eso quiere decir que en el día del juicio final va a salir a la luz todo. Sigamos aquí. De todo, de todo, de todo, de todo queda escrito, no se borrará para el día del gran juicio final. Santo Dios, aquí hay un problema entonces. Yo creo que muchos aquí, hijo, no van a poder ir a dormir ahora. Pero bueno, les tengo buenas noticias. No importa qué tan malo, depravado, lo que hayas sido tú antes de convertirte a Cristo, la buena noticia es que el día que tú confesaste a Jesús, como los muchachos de el viernes anoche y esta mañana, al recibir a Jesús en tu corazón públicamente, todos tus pecados se te son borrados, borrados completamente, y ya no cuentan en la presencia de Dios. Así que por lo que hayas hecho en el pasado, ya no te preocupes, eso ya está borrado, excepto que no te conviertas. Si no te conviertas, ahí sí estás en serios y gravísimos problemas. Así que ahí está el secreto. Miren qué preciosidad significa convertirnos a Cristo, que al convertirnos a Cristo todo nuestro pasado es borrado por la sangre del Cordero de Dios en la cruz del Calvario. Dice, y el vencedor será vestido de vestiduras blancas, y mire qué lindo, y no borraré su nombre del libro de la vida. ¿Y qué dice? Léanlo, ayúdenme a leerlo. ¿Qué dice? Y confesaré su nombre delante de mi Padre. El ángel viene y dice, Señor, Andrés Guardado ha muerto. Y Andrés era un fiel miembro de la iglesia de Lin Restauración en Austin. Y en ese momento, Andrés nunca se avergonzó del nombre de Jesús aquí en la iglesia. Y ha pasado la eternidad. Y el ángel dice, Señor, Andrés Guardado pasado a la eternidad, ¿lo conoces? Y ahí el Señor le dice, búscalo, allí está en el libro. Así es que está, y no borraré su nombre del libro de la vida, y lo confesaré delante de mi Padre. Y él dirá, por cuanto él me recibió y me confesó públicamente, yo también lo confieso ahora delante de mi Padre. Qué privilegiazo, ¿no? Qué lindo. Pero recuerda una cosa, hay dos resurrecciones, que la que no hablan estos testigos de Jehová, hay dos resurrecciones. Aquí lo dice Daniel, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. En el cristianismo ya se le conoce como la primera resurrección y la segunda resurrección. Los que tendrán parte en la primera resurrección son todos aquellos que murieron en Cristo Jesús, y todos los justos del Antiguo Testamento. Esos resucitarán en el momento del arrebatamiento de la iglesia, y la resurrección total de la primera resurrección se finaliza al final de la gran tribulación con los mártires de Jesús y los 144,000 que resucitarán también. Esos son los de la primera resurrección. ¿Qué quiere decir? Que en el momento que sucede el arrebatamiento, dice Pablo, los muertos en Cristo resucitarán primero. Por eso cuando se nos muere alguien en Cristo Jesús, nosotros decimos en la despedida, nuestro hermano o nuestra hermana está en la presencia del Señor. Pablo dice que un día el Señor mismo con voz de mando bajará del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Qué quiere decir eso? Que si alguien no resucitó en la primera resurrección, no fue salvo. ¿Por qué? Porque en la primera resurrección solo van a resucitar únicamente los que murieron en Cristo Jesús. Únicamente los que murieron en Cristo Jesús. El que no resucita en el arrebatamiento, resucitará el día del gran juicio final. Y lo que entendemos con la palabra es que los que resucitan el día del juicio final ya no tienen esperanza. Es decir, si no resucitó en el arrebatamiento, es que fue condenado. Sin embargo, tiene que comparecer ante un tribunal. ¿Para qué? Para escuchar por qué fue sentenciado. Qué terrible debe de ser para estos cuatro hombres que se fueron en ese sumergible. Millones de millones de millones de millones de millones de dinero. Y ahora están en un lugar donde se lamentan no haber conocido a Dios. Muchos de los que duermen aquí, aquí estamos viendo ya el día del gran juicio final. Ese día del gran juicio final. Primero viene el arrebatamiento. Segundo, el periodo de la gran tribulación. Donde en ese periodo todos los mártires de Jesús van a resucitarse. Apocalipsis capítulo 7 y Apocalipsis capítulo 14. Con la séptima trompeta se cierra. Baja el Señor Jesucristo en la guerra que vimos anoche. Se instala el reino, oiga bien, el reino de la restauración, no el que dicen estos bandidos falsos apóstoles. El reino, ¿por qué se le llama el reino milenial, reino de la restauración? Porque vaya si este planeta no necesitará una restauración. Jesús viene para restaurar la justicia, la paz, el amor. ¿Por qué la justicia? Porque vivimos en una sociedad 200,000 veces injusto. ¿Cómo es posible? Acabamos de estar en uno de los países de Centroamérica y nos llevaron a una fábrica. A una fábrica para ver y todo. Andaba acompañando una misión diplomática. Esto fue apenas en estos días. Y esta misión diplomática fue a ver las fábricas estas de puro. Yo nunca en mi vida había visto algo así. Esa cantidad de gente, entre ellas señoras trabajando con esos olores. 4 días pasé enfermo yo de esos olores. Y esa pobrecita gente trabaja desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. ganando solo $5 al día. Muchas de ellas mueren antes de tiempo. Hubo un momento allí que yo me salí y no aguanté las lágrimas de ver. Entonces, nuestra gente, allá. Ganan $5 al día. Y un Lionel Messi ganando $500 millones por un solo año. O un Cristiano Ronaldo, $500 millones solo por un año. Solo en un año. Eso sin contar las regalías y todo lo demás. Y sin contar a ustedes, los fanáticos seguidores de él, porque los evangélicos también son idólatras. Pagan $150 por una camiseta de Lionel Messi. Pero les duele dar $150 de ofrenda a la iglesia. Un día Dios se los va a reclamar. Esas injusticias el Señor las viene a reparar. Esas incoherencias. Como estos señores. Cuarto de millón de dólares solo por darse la satisfacción de ir ahí. Y millones de miles de personas. ¿Sabe una cosa? De corazón lo digo. Porque a veces me ha tocado enfrentarme con nuestra propia gente. Porque muchos de nuestros hispanos, cuando ya llegan a puestos grandes aquí en Estados Unidos, se vuelven antimigrantes. Y me ha tocado enfrentarme en estas misiones de gobierno. Me ha tocado enfrentarme con ellos. Y se lo digo durísimo, ¿por qué haces eso? ¿Se te olvida que tú una vez cruzaste el río? ¿Sabes por qué? Cuando salió esta ley, ahorita tuvimos discusión con varios de esos grandes, esta ley de Florida. Esa ley de Florida contra nuestra gente inmigrante. Yo le dije a uno de ellos, vayan, llamen a los anglos, llamen a los negritos que vayan a recoger los tomates a ver si van a ir. Vayan, díganle que vayan a esas, a treparse a todas esas grandes vigas de construcción con esos soles y con estas temperaturas terribles. No van a ir. ¿Quiénes lo hacen? Nuestros hispanos. Con estas calores estremecedoras. Y lo hacen porque tienen que hacerlo. Pero cuando Jesús venga en su segunda venida, va a instalar el verdadero gobierno de justicia. Y allí ya no habrán ricos ni pobres, sino todos bajo el reino de el Rey justo. Ese Rey que reinará con justicia, donde la bendición va a ser grande, por 1000 años sobre la tierra. Al finalizar 1000 años, Satanás será suelto del pozo del abismo. Y en esa parte que yo lo tengo otro tema, y que ya vamos a hacerlo en los estudios selectivos de nuestro masterclass, donde usted va a tener que ser miembro. Por favor, no nos vayan a criticar, porque es la regla que ellos piden, que van a tener eso, que usted va a hacerlo como una ofrenda de solo $5, pero es para tener ese acceso directo de la gente que vamos a contratar para hacerlo algo profesional. Ahí vamos a entrar ya en profundidades contundentes, cortos pero contundentes, sobre ese día. Porque por 1000 años ese personaje que está viendo usted ahí va a estar encarcelado. En ese 1000 años, nosotros los cristianos vamos a estar reinando sobre la tierra. Vamos a ser reyes y sacerdotes. Reyes y sacerdotes. Pero ¿contra quién vamos, a quién vamos a gobernar? A todos los inconversos que sobrevivan después de la gran tribulación. En un momento somos 8,000 millones. Supongamos, la Biblia dice que van a morir, para que tengan una idea, en la gran tribulación, 2,000 millones de personas. Así que van a quedar 6,000. De esos 6,000, aunque todos ellos van a quedar marcados, ellos ya no van a ser salvos. Pero los hijos de ellos van a nacer dentro del milenio de Cristo. Y dice que ahora nuestros muchachitos, los jóvenes, las jovencitas que están aquí, se preocupan cuando ya llegan a los 15 años. Y después de los 15, los 16, ya no quieren decirle edad. Pero en el milenio, una persona será considerado joven de 100 años. 100 años será considerado como una muchachita de 15 años. ¡Wow! ¡Mire qué bendición! Es decir, que van a vivir 200, 300, 400 años, porque muerte dice que ya en aquel momento está el reino de Dios y la vida será de Dios. Y uno dice, wow, con todo esto, todo el mundo que van a ser en ese entonces se van a convertir a Cristo. ¿No? Pero si no va a estar Satanás ni los demonios, así es. ¿Y sabe para qué va a mostrar el Señor? Para mostrar que el problema no es Satanás, el problema es usted en su corazón. Es como yo toco en cuestión ministerial, Molano y el hermano, el pastor. Cuando a alguien no le importa el ministerio, cuando alguien hace, yo se lo explicaba a Miguelito y todo en la comida, cuando a alguien no le importa lo que va a destruir una iglesia, simplemente porque llegó un manjar, que puede ser una mujer o dinero, y no le importó tirar el ministerio. Eso es delicado. Porque si tira el ministerio por tierra, por un plato de lentejas, después deseará ser salvo, pero ya no podrá. Pero finalmente, ese hombre, el que ese pastor, que le llegó la tentación a la iglesia porque llegó una mensajera de Satán, finalmente, ella no es la culpable, porque la decisión fue tuya. Porque tú tienes el poder de rechazar en el nombre de Jesús. Se llama pagar el precio. ¿Por qué? Porque el ministerio, y en el caso suyo, la salvación está por encima de todas las cosas. Así te ofrezcan el cielo y la tierra para que nieguen a Jesús, solamente dile, ¿sabes qué? Ni que me des todo el dinero de Bill Gates, pero no voy a renunciar a mi rey de reyes, señor de señores. Y como digo en mi libro, Camina al falso profeta, digo un proverbio que digo, prefiero pan con amor que gallina con dolor. Dijo Salomón, no me des pobreza para que no blasfeme contra ti, ni me des riqueza para que no me olvide de ti. Dame solamente lo que yo necesito. Jesús lo llamó el pan nuestro de cada día. Seamos contentos con lo que el Altísimo Dios Todopoderoso nos bendice, pero seremos parte como reyes y sacerdotes en su reino milenial. Pero allí, al final, imagine que ahora somos 8,000 millones y en aquel entonces que no va a haber muerto, ahí se cumple la profecía que la tierra va a ser hinchada completamente. Van a haber millones de millones de millones de millones de millones de millones de personas que nacieron en el milenio, a quien nosotros vamos a estar gobernando. Y al final, Satanás es suelto por cortito tiempo y sale rápidamente sobre esa multitud. E increíblemente, de esa multitud que vio la justicia de Jesús, muchísimos rechazarán a Jesús y se unirán en la gran revuelta de Satanás. Y cuando Satanás está levantando esa gran rebelión, de momento, los cielos empiezan a estremecerse. Como leímos al comienzo, la tierra empieza a temblar. Los cielos empiezan a moverse. Satán mismo, en ese momento que ha salido del pozo de abismo, Satán mismo cae de rodilla, espantado. Y en ese momento aparece la imagen de un, aquí está, un trono, un majestuoso trono, y sobre trono un majestuoso juez, como diríamos hoy, el gran juez de la Corte Suprema, el gran juez de la Corte Suprema Celestial. Esta vez no es Salvador, esta vez no es Rey, esta vez es juez. Y alrededor de él le reúnen miriadas de personas son reunidos alrededor de él. Y allí dice la Biblia que los libros fueron abiertos, entre ellos el libro de las obras. Y aparece en ese momento, para darles una idea, el ángel menciona, porque dice que en ese momento de la rebelión y en ese momento que aparece el tribunal, todititititititititito los muertos, eso lo acabamos de leer allí en Apocalipsis, todititititititito los muertos que murieron sin Cristo empiezan a resucitar, y el infierno entregó los muertos que habían en ellos, y el mar entregó los cuerpos, y la tierra entregó los cuerpos. No importa si te quemaron y te cremaron, te hicieron ceniza, de esa ceniza se levantará tu cuerpo, igual que los salvos, que de la ceniza Dios nos resucitará, como los que murieron en la Inquisición, que fueron quemados, resucitarán para recibir cuerpos glorificados en el día del juicio, no para recibir cuerpos glorificados, sino para comparecer en su cuerpo con el cual pecó delante del trono blanco. Y un libro es abierto que se conoce el libro de las obras. De todo lo que tú hiciste quedó escrito. Carlos Teisel Russell, fundador de los Testigos de Jehová, aparece. Carlos Teisel Russell en ese momento: Señor, Señor, dame una oportunidad para ir a decirle a todo mi testigo de Jehová que me equivoqué, que el infierno es real. Ya es demasiado tarde. Por tu culpa, Carlos Teisel Russell, millones de testigos de Jehová se pudieron haber salvado. Pero por tu doctrina blasfema y por lo que cortaste pasajes de la Biblia, ahora te sentencio al lago de fuego. Esto es la muerte segunda, donde ya Satanás habrá sido enviado con todos sus demonios. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego. ¿Y dónde estarán nosotros los cristianos? En el estudio profundo que se llama el juicio final, explico que los cristianos, todititos nosotros estaremos ahí, pero estaremos con cuerpos angelicales y estaremos como testigos. Por eso que dice Juan, ¿para qué se están peleando? Perdón, dice Pablo, ¿para qué se están peleando ustedes en las redes sociales, mordiéndose y sacándose los trapos sucios? Para que todos los inconversos vean cómo se están desbaratando ustedes. ¿No sabéis, dijo Pablo, que un día ustedes van a juzgar a los propios inconversos? Por eso tengan cuidado ustedes en las redes sociales de no publicar los errores de sus iglesias. ¿Por qué tienen que publicarlo ustedes? ¿Por qué tienen que publicar el error del hermanito o la hermanita de la iglesia? ¿Por qué tienen que darse cuenta los inconversos? Se les olvida que un día ustedes, el día de ese juicio final, ustedes estarán allí como testigos para ser parte del juicio contra los que rechazaron a Jesús. Así que qué lindo, qué privilegio va a ser ese día, que estemos todos los santos como testigos ese día. Solo quiero decirte esta tarde, ¿qué pasará con aquellos seres queridos tuyos que no se salven? Hay un estudio que hice que se llama Invitados al Cielo, donde digo que en el cielo aquel ser querido que no se salvó, como ya tendremos cuerpos angelicales, y tengo un pasaje específico ahí que hablo, donde se nos borrará de nuestra mente, de tal manera que no va a haber memoria para evitar dolor en usted. Pero lo que te quiero decir es, por favor, gana a tu familia para Cristo. Gana a tus hijos, a tus hijas, a tu mamá, a tu papá. Gánalos para Cristo. No dejes de hablar a tu familia de Jesús. Háblale. Aún a los propios niños, habla de Jesús. ¿Sabe por qué? Porque cuando ese niño tú le hablas y él recibe a Jesús, ese niño nunca olvidará. Antier estaba sentado ahí atrás y vino una niña. Y vino esta niña y me abrazó y me dijo, ¿no se acuerda de mí? Dice la niña, y le dije, no, mi niña, yo me reconcilié con usted. Yo recibí a Jesús con usted hace 2 años. Mire, ellos no se les olvida. Por favor, testifícale a tus niños, a tus niñas. Habla de corazón a corazón con ellos. Y diles que todititos un día vamos a partir a la eternidad. Pero que hay una esperanza. Mamá, papá, dile, mijo, si yo me voy, no te preocupes, nos vamos a encontrar allá en la patria celestial. Es decir, siembra en tu familia, siembra en tus hijos la esperanza de la salvación en Cristo Jesús. Siémbralo, siempre siémbralo. Ministralo a tus hijos, a tu familia. Vio que yo di testimonio anoche de Molano de la música de instrumental, porque yo se la ponía a mi niña Miquela, ellas se fueron ahora temprano. Siempre, desde tiernita, le ponía esa música de ministración, música instrumental. Porque no importa, aunque usted esté dormido, su niño esté dormido, su alma está despierta. Y esa música le está ministrando. Consiga música cristiana en su casa. Pero no. Perdón, Molano, yo sé que tú eres cantante y todo eso, y yo sé que tiene que ser prudente. Pero también tenemos ahorita unas cosas modernas ahí con unas letras que no glorifican en nada a Jesús. No el caso tuyo, porque lo aclaramos, tú eres pastor y todo. Algunos cantantes modernos que están saliendo, algunos hasta viejonazos, que no mencionan a Jesús en sus cantos. Y recuerde, el único nombre por el cual podemos ser salvos se llama Jesús de Nazaret. Asegúrese que esa música cristiana, menciona a Jesús. Sobre todo si vas a ministrar a tus hijos, que esa música menciona a Jesús. Amén. Prepara tu corazón. Esta tarde ninguno de ustedes piense que va a resucitar desde el juicio final, sino todo, sueñen, cántenos y vivan que van a resucitar en la primera resurrección, o que nos vamos en el rapto si el Señor viene este mismo año, pero vamos a ser parte de la primera resurrección. Que estaremos en ese tribunal, allí estaremos en ese tribunal, pero como testigo, no como acusados. ¿Amén? ¿Tienes a Jesús en tu corazón? ¿Es Jesús el rey de tu vida? ¿Y de tus hijos también, de tus jovencitas, de tus niños? ¿También es Jesús el rey? ¿Qué clase de música le pones a tus hijos cuando se duermen? ¿Qué le ministras? ¿O acostumbra poner en Netflix películas de terror? Y después tu niño, tu niña no quiere dormir solo en el cuarto, y tiene razón, porque al poner películas de terror en tu casa estás invocando a los demonios. ¿Amén? Miremos este video para que nos preparemos para orar. Vamos a prepararnos de aquí para orar.

Sobre todo en este momento que todo está listo ya. La marca de la bestia ya está lista. Pero si te mueres el día de hoy, ¿resucitarías en la primera resurrección? Le voy a pedir a todos sin excepción, a todos, sin excepción, que inclinen su rostro, por favor. Todo. Mientras vamos escuchando este fondo, solo inclinen su rostro.